Milagro, milagro, milagro. En este país, los pobres ya son ricos. En este país, los pobres han dejado de ser pobres. En este país, ya no hay pobreza. En este país, no hay pobreza, no hay pobres. Somos felices. INEGI dice que incremento de 33.6% en los ingresos. 33.6% del ingreso de los hogares más pobres en un año. Cuando la inflación de este país ronda entre el 4 o 5%, los pobres, según INEGI, milagrosamente tuvieron ingresos, milagrosamente, de 33.6%. Según el INEGI, ya no hay pobres en este país. Estoy convencido que no hay dolo, no hay mala fe. El cúmulo de actividades diarias y tal vez la costumbre de los años de colaboración ordenada y regular nos hizo dar por sentadas ideas que en adelante sabremos ser muy cuidadosos de externar con toda claridad. Señor, no le creo absolutamente nada. No le creo a sus cifras de homicidios. No le creo a sus cifras de pobres. Y en este país, cuando ni en las estadísticas creemos, no solamente es una cuestión de dogma de fe, de que yo no crea. Yo no creo, tú no crees, nosotros no creemos y vete a la goma. No, señores. La medición de la pobreza tiene muchos, muchos factores económicos, políticos y sociales. Número uno, obviamente muchos gobiernos se hacen ricos con la pobreza. Si yo vivo en una región con pobres, voy a pedir más presupuesto, supuestamente para ayudar a los pobres, que ya sabemos que no existen. Número dos, a los pobres los puedo aprovechar desde el punto de vista político. Entre más pobres, más votos. Pero como en este país ya no hay pobres, pues ya no hay votos. Y la tercera, la social y la más importante. A final de cuentas, la pobreza no se mide. La pobreza se vive en este país. En este país hay pobres y hay más pobres que hace 10 años y hay más pobres de 5 años y hay más pobres que hace un año. ¿Por qué? Porque el sistema político, el sistema económico no ha servido para nada. México sobrevive en estos momentos gracias a las remesas. Todas las cifras, aunque sean reales de la pobreza, no existen en la vida real por una simple razón. Porque la pobreza en este país no se puede medir nada más con números. Se vive la pobreza con los migrantes, con los transhumantes, con la gente que pide dinero, con la gente que vive en la vil miseria que nosotros conocemos, que nosotros los vivimos y que nosotros mismos los despreciamos. No, señor del INEGI, ni señores de otros, no necesitamos que nos digan que en este país hay pobres. No lo necesitamos. Sabemos que estamos fregados. Y voy a poner un dato simple, simple. Con el aumento de la gasolina, con el aumento de la luz y con el aumento del aguacate y el aumento del aumento del aumento, obviamente la gente tiene menos ingresos, señor. Tiene menos dinero para gastar, señor. Tienes que pagar más por las colegiaturas, tienes que pagar más por el transporte, tienes que... Y esos no son pobres. Esa es una clase media que cada día es más pobre, porque los ricos, que son estos, se van a hacer más ricos, y los pobres, que son estos, se van a hacer más pobres. Y la clase media, en lugar de estar así, está así, así y así, oprimida. Señores, no es cuestión de estadísticas, es cuestión de un sistema político y económico que no ha servido en 40 años o en 45 o en 50 años, porque tenemos un maldito tratado de libre comercio que lo único que genera son más pobres. Tenemos un tratado de libre comercio que lo único que exporta es mano de obra. Tenemos los campos abandonados, tenemos a la gente comiendo miserias. Señores, la pobreza no es una condición de vida en este país. La pobreza es la condición para siempre de millones y millones de mexicanos. ¿Cuántos? No sé, ni me interesa. Yo solamente sé que cada día hay más pobres y estos pobres de mente y estos pobres de mente que han de vivir como en los... ¿Cuánto ha de ganar este del INEGI? Para decir esas estupideces no es como para estar hasta aquí. ¿Tú de qué estás hasta aquí?